Estoy totalmente de acuerdo, eso le estaba diciendo a mi mujer. Que a ver cuándo vais a ir a quemar las SGAE, porque igual pongo 50 euros para comprar gasolina. Esto de la propiedad intelectual y todo esto me parece una milonga. Hay mucha desinformación y desconocimiento, y cuando la gente realmente se entera de lo que implica todo esto, todos que somos usuarios de todas las historias de internet y nos bajamos y subimos y historias y tal, yo creo que la inmensa mayoría de la gente que yo conozco, yo me muevo a la universidad, soy profe de universidad, ella es de secundaria, y todo el mundo está porque para eso es internet, para que todo circule libremente.